welche Lust Soldat zu sein, welche Lust Soldat zu sein. Man ihn mit Tapfern Mute, dem Fürsten im Staat allein. Und frisst mit leichten Blute, die Geliebte ein in der Welt rein. Und frisst mit leichten Blute, die Geliebte ein in der Welt rein. Ja, welche Lust, welche Lust, welche Lust soll da zu sein? Ja, welche Lust. Welche Lust soll da zu sein? Ja, welche Lust soll da zu sein? Ja, welche Lust soll da zu sein? Ja, welche Lust soll da zu sein? Dann eilt ein Schall der Trompete, beim Wirbel der Trommel ins Feld, des Vaterland Ehre zu retten, obwohl freudig sein Leben erhält. Hört ihr, wie dort ertönt, hört ihr, wie dort ertönt, tapfer Brüder, Kriegsgesang, jubelt Ehren sie, unsere Krieger sind nun gekrönt, ein welcher Klang ist nun gekrönt, ein welcher Klang. So trink, so trink, auf Wohl unserer Krieger all, hoch lebe ihr Mut und unser General, deiner Hart nun bald erlohn, mit diesem Lücke, der zur Heimat rein geht zurück, bei ein Schauspieler wartet im Mund. Hier ein Vater, ein Sohn, ein Freund, die Verwaffung in Umarmen erfreut. Ruf jeder, ja, er ist da. Und die Mutter, ein volles Stücken, in die Arme, den Sohn zu drücken, ist es wahr, was ich seh. Ja, er ist da. Ja, du bist. Hemos escuchado al tenor alemán Werner Alberti cantando la cabaleta de la Dama Blanca de Boaldo, titulada Aquel Presidente Soldat, en alemán en esta vez. Estamos en Radio Topo, en el programa El Boñón en la Onda. Hoy vamos a tener primero invitadas a unas compañeras de la plataforma Afectados por la Hipoteca y después Arlin, el servicio jurídico de la olla comunitaria, también nos hablará de su ONG y de la fiesta que va a hacer el día 26. Y ahora, para como contraste de este gran y olvidado tenor, vamos a escuchar la canción del premio de los maestros cantores de Nuremberg. Moderno Record, gesungen von Kammersänger Werner Alberti. Morgenlich leuchtend in rosigem Schein von Lied und Buch geschwellt die Luft voll aller Wangen, ihr Sonnen ein Garten lud mich ein. Dort unter einem Lorbeerbaum von frischem Reich behangen, zu schauen sehen Liebestraum, was höchstem Lust verlangen, Erfüllung hinterhieß, das schönste war. Eva, im Traum. des Reichs Herrscher, der mich aus Dichters Traum erwacht, dass ich erträumt das Paradies in himmlischen Alpen erklärt erfrucht. Helfer mir lag, dahin lachend und erquält, den Tod mir wies, die dort geboren, mein Herz verkoren, der Erde lieblichstes Bild als Muse mir geweiht, so heilig ernst als mild, war viel von mir gefreit, am Licht des Vatersonnen, durch Sange sie gewonnen, Arnas und Paradies. Y empezando ya el programa propiamente dicho, os paso con unas compañeras de la plataforma Afectados por la Hipoteca que se presentarán ellas mismas. Hola, buenas, yo soy Nayara, de la plataforma Afectados por la Hipoteca. Hola, buenas tardes, soy Carmen. Y estamos muy agradecidas de estar aquí en Radio Topo. Nosotros también estamos muy agradecidos de que estéis. Vamos a ver, ¿en qué consiste la PA, Plataforma de Afectados por la Hipoteca? La PA es la Plataforma de Afectados por la Hipoteca. Es una asociación totalmente gratuita. Si quieres sigo yo, Carmen. Sí, sí. Vale. Tranquila. Estamos un poco nerviosas, sí, bueno, por estar en la radio. No os preocupéis. Pues básicamente lo que hacemos es, sobre todo hacemos dos cosas, ¿no? Como ha dicho la compañera, pues es gratuita, se hace también asesoría colectiva sobre los casos concretos. Y a nivel de funcionamiento interno sí que es verdad que tenemos dos cosas fundamentales que tienen que quedar muy claras también a nivel organizativo, por así decirlo. ¿Cómo funcionamos a nivel interno? Pues por una parte, hacemos esto que comentamos de el estudio de caso de todas aquellas personas que vienen afectadas por cuestiones hipotecarias, de alquiler, de ocupación, ¿no? Y una vez que tenemos ya toda esa información de esos problemas y de las personas que vienen con necesidades muy concretas de vivienda, hacemos un estudio, hacemos la propuesta y a partir de ahí empezamos a trabajar sobre el caso, ¿no? Esa podríamos decir que se podría catalogar como la parte de negociación que asumimos desde la plataforma, con el objetivo, como digo, de darle salida de la manera más beneficiosa posible, ¿no? No solamente en base también de los intereses de la propia persona afectada, sino también de los propios intereses de la plataforma. Pero esa herramienta que tenemos como tal no sirve de nada si después no somos capaces de articular qué es en lo que dedicamos prácticamente todos los esfuerzos en la plataforma de Afectados por la Hipoteca, en articular una acción directa que sea capaz de señalar a la banca, a las instituciones como principales culpables del problema de vivienda, ¿no? Entonces, no únicamente sirve con, bueno, yo me estudio un caso e identifico cuál es el problema, establecemos con los afectados y en general en la plataforma hacia dónde tenemos que ir y una vez que lo sabemos nos ponemos en contacto con el banco, ¿no? Sino que, bueno, cuando ya tenemos ese trabajo hecho, pasamos a la acción, porque por sí misma la negociación en aislado no sirve para absolutamente nada, ¿no? Muchas veces nos encontramos que en el momento en el que ya lanzamos esa propuesta, ¿no? Nos encontramos con la primera negativa, porque obviamente el banco no quiere ceder a la primera sobre lo que estamos diciendo. Entonces, ante eso lo único que nos queda es... Ante eso nos queda las calles, luchar entre compañeros para irnos a las instituciones, a las puertas de los bancos, para que nos escuchen, ¿no? Porque a nosotras solas tampoco nos hacen caso, una sola persona no. Bueno, de hecho, Carmen, si quieres, puedes comentar un poco cuál fue tu experiencia. Yo, para que la gente sepa por qué. Yo tuve una hipoteca. Dejamos de pagar porque no pudimos. ya, porque con la burbuja inmobiliaria, pues ya no trabajábamos igual que antes. Y me iba al banco, pues, y no nos hacían caso. Salía yo casi llorando, nerviosísima, ya como que me vino a dar como estrés. Pero luego, al irme a la plataforma de la PAP, pues alcé la cabeza, claro. Ya tenía fuerzas para luchar y bueno, ya a la final arreglamos mi caso. Y no quedé con deuda, nada, y devolvimos el piso. Sí, la famosa dación en pago que más o menos se va consiguiendo, ¿no? ¿O cómo está la cosa ahora? Sí, o sea, sí que es verdad que ahora estamos viendo como una especie de viraje, por así decirlo, en el problema hipotecario. Y es que, bueno, esto ya lo llevamos advirtiendo bastante tiempo, y es que únicamente la dación en pago por sí misma, como hemos dicho antes, tampoco sirve de nada, porque efectivamente nos liberamos de la deuda, pero ¿qué pasa con la alternativa habitacional de después, no? Yo tengo una deuda que sí que es verdad que la saldo con la entrega de mi vivienda, que eso ya de por sí es sangrante, y sobre todo en caso hipotecario, cuando las viviendas prácticamente están pagadas, y aquí venimos a cuestiones de la hipervaloración de las viviendas en su momento, y de ahí se entiende esos préstamos completamente desorbitados, ¿no? Una vez que tú entregas tu vivienda, es verdad que te quedas sin deuda, pero las condiciones económicas, pues, de las personas trabajadoras normales, ¿no?, no te permiten ir a pagar un alquiler en el mercado privado, ¿no? Con lo cual, la acción en pago por sí misma puede funcionar en algunos casos, pero actualmente la tenemos que coger con pinzas si no nos garantizamos la alternativa habitacional. Esto se traduce con alquileres sociales, ¿no? No solamente sirve quitarnos la deuda, que ya de por sí es fundamental, sino tener un sitio donde vivir. Y ahí enlazamos con la falta de vivienda pública, ¿no?, y la inacción de las instituciones, tanto estatales como autonómicas como locales, para recuperar todas esas viviendas que podrían perfectamente recuperar las que están vacías, ¿no? No es justo que haya muchas viviendas vacías y la gente en la calle. Tenía que hacer algo las instituciones, no solo privilegiar a la banca. En esto, con la COVID, ¿habéis notado algún cambio con todo este periodo especial, por así llamarlo de alguna manera? Pues sí que es cierto que ya se apunta a que va a haber repuntes en hipotecario, y de hecho ya lo estamos viendo, aunque sí que es cierto que a la plataforma nos llegan bastantes casos de remanentes de deudas hipotecarias de hace ya bastantes años, pero sí que es cierto que precisamente con lo que comentabas, Julián, de todo este estallido de la crisis, que al final no es otra cosa que una crisis económica más, ¿no? Estamos viendo que ha habido falta de pagos de la hipoteca, y eso ahora mismo no lo podemos comprobar, lo comprobaremos cuando veamos que hay bastantes cuotas impagadas, que es cuando volveremos a recoger los problemas de vivienda. Esto en hipotecario. En el resto de casos, como alquiler o ocupación, sigue siendo lo mismo. Y de hecho, el decreto antidesaucios que se decía, ¿no?, que se iban a paralizar todos los desahucios y que realmente no había peligro de expulsión de las viviendas, se ha demostrado que es mentira. Y no solamente es mentira, sino que se sostiene. Pero eso, la paralización de los desahucios, no soluciona el problema. Sino tendrían que solucionar las instituciones, la vivienda pública. O sea, no tomarse todos los pisos, los fondos buitres. Eso solucionaría, pero solucionar así, no. Bueno, lleváis bastante tiempo en el Buñuel, ¿no? Sí, la verdad es que sí, estamos... Bueno, de hecho, yo creo que desde... 2009, sí, creo. Desde que se abrió... Ay, no, no, se fundó en 2009 en Barcelona. Ni siquiera habíamos abierto. Desde que se abrió el Buñuel, creo que llevamos ahí en el Buñuel. Sí, me parece que sí, que estáis allí con algún problemilla en medio, pero bueno, todas las familias tienen sus cosas, pero bueno. Los vamos sorteando, y estamos muy agradecidas de poder tener un espacio donde reunirnos, ¿no? Si no fuera por eso, realmente no tendríamos... O sea, nos autofinanciamos, pero... Porque pues no dependemos, obviamente, de subvenciones de ningún gobierno, ¿no? Pero no nos sería posible sufragar un alquiler en un local. Así que estamos muy agradecidas al Buñuel, sinceramente. Y el Buñuel también está muy agradecido de que estés allí. Bien, vamos a poner un poquito más de música. Esto. Ahora, otro cambio. La famosa área del Postillón de Longimo, otra área de bravura y de grandes agudos. Odeon Records, gesungen von Kammersänger Werner Alberti. Geschichte von einem jungen Postillon. Glaubt mir, dass ich hier nicht verdichte, jedermann hier weiß ja davon. Hört man nur sein Horn ertönen, freut sich jede Dirn im Ohr. Selbst auf das Herz der spritzen Schönen, zog im Galoppe mit ihm fort. Oh, so schön und treu, Ostiola Pallo Gimo. Einem Hagen abends von hier hinweggeeilt. Niemand vermag uns nun zu sagen, wo jetzt der muntere Bursche weilt. Doch dass die Angst der Freunde weiche, hört das reine Königin an, die in verlassenem Inselreiche ihn hat zum Könige. Hasta se permitía meter sus arreglos. Bueno, seguimos con el tema. Una cosa, vosotros se llama la plataforma Afectados por la Hipoteca, pero ya has comentado que también ha incluido temas de ocupación y de alquileres. ¿Cómo ha sido ese proceso? Pues gracias por la pregunta, porque nos hace falta que también la gente conozca que no solamente trabajamos con casos de hipotecarios. Sí que es cierto que desde sus orígenes, ¿no? Y de hecho el nombre de la propia plataforma tiene la palabra hipotecario, entonces es normal que se nos asocie con eso. Pero sí que es cierto que empezamos a ver que el problema hipotecario realmente era un problema gravísimo y bastante extendido, pero no era el único de vivienda, ¿no? Empezó a cambiar el modelo y se empezó, pues, de alguna manera más a promocionar el alquiler, con lo cual, a medida que promocionas el alquiler, más problemas vas a tener luego precisamente en esos términos, ¿no? Entonces ahí hicimos una especie de ejercicio de estudiar cuál era la realidad de vivienda más allá del hipotecario y poder ser capaces, formándonos, ¿no?, de plantear soluciones también para problemas que se escapan del hipotecario. También aquí hay que hacer hincapié en que muchos de esos problemas hipotecarios existen todavía, lo único que están de alguna manera acolchados, porque ya en su momento, con la moratoria que es la suspensión de todos los lanzamientos en cuestiones hipotecarias del 2013, hizo que muchísimas personas en todo el Estado se acogieran a una ley que permitía, ¿no?, que no se produjera el lanzamiento en casos de hipotecario. Esa la tenemos hasta el 2024, ¿no? Pero la lectura que hacemos en la plataforma, y me parece que es bastante importante poder comentarlo ahora, es que eso no era más que una medida de contención, en el sentido de cuando el boom de hipotecario estalló y la gente empezó a movilizarse, ¿no?, y a autoorganizarse, es cuando el gobierno dijo, vale, para acolchar esto necesitamos una ley que mantenga a todas las personas afectadas en su casa tranquilitas durante 4 años. Así impedimos que se organicen y que realmente nos señalen, ¿no?, tanto a los gobiernos como, como a los propios bancos como causantes del problema de vivienda, con lo cual la lectura que hacemos de esas leyes, entre comillas, protectoras, es negativa porque desmoviliza, ¿no? Ya, lo que pasa que no, habría que preguntar a la gente que no está en la calle por eso, pero vamos, sí, efectivamente es el ahora y el mañana siempre están en lucha. Y sí, sí, además de lo que dices, también se ha demostrado que si la plataforma consigue trabajar con efectividad, las respuestas que se dan y las soluciones a las que se llegan son muchísimo más beneficiosas, tanto a nivel de caso como a nivel de plataforma, en cuanto a la extensión del propio movimiento de vivienda, son muchísimo mayor que simplemente el acogerse a una ley de protección que realmente lo único que hace es postergar el lanzamiento. En el momento en el que se acaben, ¿no?, esos 4 años, en este caso ahora quedan 2 años a expensas de lo que pasa de lo que pase después, y cuando se reactive el grifo de los desahucios, ¿qué es lo que va a pasar, ¿no? Si ahí el movimiento de vivienda no es capaz de estar fuerte y de coger todos esos casos, ¿no?, y empezar a trabajar sobre ellos y también a trabajar sobre la propia sobre el propio fortalecimiento del movimiento, lo que tendremos son una ola de desahucios masiva, claro. Creo que he leído algo por ahí o me ha llegado de que el Ayuntamiento de Zaragoza está intentando hacer algo de salida de viviendas al mercado o algo. ¿Tenéis alguna idea de eso, cómo está? El Ayuntamiento de Zaragoza sí que es cierto que ha ido proponiendo diferentes cuestiones, pero básicamente las cuestiones estrella del Ayuntamiento de esta ciudad es tirar de ladrillo, una vez más, ¿no? Construir, construir y construir cuando tanto las plataformas de vivienda como cualquier persona sabe que hay miles de viviendas vacías, ¿no? Entonces, ¿realmente para qué sirve construir? Para seguir inyectando dinero a las constructoras, ¿no?, y retroalimentar esa rueda que nos llevó hasta donde estamos ahora, ¿no? O realmente, ¿qué es lo que decía un poco Carmen? Si nos encontramos en la situación en la que hay muchísimas personas con problemas de vivienda, ¿no?, con carencia habitacional y muchísimas viviendas vacías, ¿por qué las administraciones no se apropian de esas viviendas en vez de entrar a construir además promociones privadas, edificios que al final luego se convierten en edificios fantasma, ¿no? No sé, lo hablábamos antes en el café. Sí, ¿qué saca la banca teniendo tantos pisos vacíos cuando la gente está en la calle? Tiene que haber una solución de las instituciones de gobierno ya de arriba, ¿no? ¿O toca seguir luchando la PAP? Claro, y además me gustaría hacer como un apunte a lo que está diciendo Carmen, y es que las medidas por las que se encaminan los programas tanto del gobierno autonómico como del local, como del estatal, son básicamente volver a recomprar, bueno, el gobierno de Aragón, con su consejero de vivienda, lo dicen abiertamente. Para solucionar el problema de que no hay vivienda pública, lo que vamos a hacer es recomprar esas viviendas que ya están pagadas, que son propiedad de los bancos, que ya han pagado personas como como gente que está en la PAO, como gente que no llega a las plataformas, ¿no? Pero que, quiero decir, que han sido pagadas en su momento, esas personas han sido desahuciadas, ahora la casa la tiene el banco, como comentaba Carmen, y como no le sale en el juego especulativo, porque no la puede poner ni en venta ni en alquiler, entonces lo que hacen las instituciones es recomprarlas y con eso decir, apuntarse el tanto y decir, bueno, victoria social porque ya hemos ampliado el parque público. ¿A costa de qué? A costa de insuflarle dinero a los bancos de manera encubierta. Entonces estamos ante, de nuevo, rescates, inyecciones, que es lo mismo que pasa con las compensaciones económicas a bancos, a grandes propietarios, a inmobiliarias y a empresas del coronavirus, ¿no? A cambio de paralizar un ratito los desahucios, vamos a meter dinero a los bancos para que estén un poquito más tranquilos. Pero el desahucio llegará en 3 meses, pero llegará. Los beneficios de la banca se habrán mantenido constantes gracias a las instituciones. Sí, la banca gana, sí. Esto es como un casino. Total. Sí, sí, de hecho, es lo que estamos comentando también, ¿no? Que realmente si no hay un movimiento fuerte en la calle, sabemos que las instituciones y sus aspiraciones legislativas están encorsetadas a los ritmos que marque la propia banca. Y si la banca necesita liquidez en su momento y las viviendas le sobran, ¿por qué no las pueden sacar en el juego especulativo? Porque, como bueno, ya hemos dicho muchas veces, ¿no?, la vivienda es otro de los bienes de mercado, pues, o uno de los bienes de mercado más codiciados, lejos de ser visto como un derecho social. Entonces, en ese momento es cuando entran las instituciones a hacer de sostén de los propios intereses bancarios. Y precisamente nos viene genial estos espacios para seguir señalando los problemas y para no quedarnos únicamente en la superficie de los desahucios. Sí, los desahucios existen, las deudas y los remanentes que las personas se cargan en la espalda existen, pero ¿de dónde vienen, no? Y sobre todo, ¿qué praxis los han retroalimentado? ¿Por qué nos encontramos en el punto en el que nos encontramos? Y de eso tiene mucho que ver las instituciones también, claro. Es que lo han permitido o hasta que lo han alentado, en el peor de los casos. Y siguen haciéndolo, de hecho. O sea, bien revistiéndolo con promociones privadas de construcción, bien, como estamos comentando, con compensaciones a cambio de paralización de desahucios con la excusa del coronavirus. Bien con, por ejemplo, en Zuera, ¿no? Hay un solar ahí abandonado que es propiedad de la Sareb. Entonces, lo que ha considerado el Ayuntamiento de Zuera y el Gobierno de Aragón es: vamos a comprar, es un esqueleto que está a la intemperie y lleva a la intemperie años y años. Pero es de la Sareb y no se lo quita de ninguna manera, ninguna constructora. De hecho, quiere invertir claro. Dinero ahí tampoco. Entonces, viene el Gobierno de Aragón, el Ayuntamiento local y dice: venga, ¿cuánto? La Sareb se libera de ese activo que es súper tóxico para ella y mientras tanto decimos que hemos ampliado el parque público. Sí, pero ¿a costa de qué? Es un poco la pregunta, ¿no? Y es lo que intentamos hacer, ¿no? Siempre señalar tanto las puertas de los propios bancos como... Principalmente las instituciones grandes, porque son las que tienen la responsabilidad para que haya tanto desahucio, tanta deuda. Y los bancos siempre son beneficiados. Sí, los bancos por sí mismos no van a hacer nada, evidentemente. No. Excepto las obras sociales para maquillarse un poquito la cara, ¿no? Pero muy poco también Y cada vez menos, bueno, sí. Los tiempos de las cajas que se les podía realmente con cierta facilidad sacar dinero. Sobre todo de una vez. O sea, es decir, queremos un edificio para hacer tal cosa. Con tal de dejar su placa, invertir lo que hiciera falta. Eso es. Conseguir dinero de continuo ya era un poco más complicado, pero... Eso es. En aquellos sí se invertían algo en temas más o menos sociales. Pero ahora ya ni eso, vamos, todas las fundaciones han desaparecido prácticamente... Sí, aunque también, eso es otro tema interesante, también hay bastante negocio ahí encubierto, ¿eh? En la intervención social, en cuanto a, sobre todo con Caixa e Ibercaja, sí. Bueno, a ver qué pasa con Ibercaja, ¿no? Ahora que parece que está en peligro y que su plan de salir a bolsa es fallido. Ya. Intentando sobrevivir, sobre lo que sea allí, obligando a los que abren una cuenta a coger un seguro de vida que no necesitan para nada, en fin, haciendo... En fin, la banca. La banca, totalmente, Julián, sí. Eso. Y, en fin, bueno, pues encantado de haberos tenido por aquí. Nosotras igual. Sabéis que es vuestra casa también, igual que el Buñuel, y que siempre que haya algún tema, como un congreso como el que ya tuvisteis, que se hicieron cosas que mejor no comentar en público, nada malo, pero... Ah, vale, no me asustes, Julián. No, bueno, yo quería agradecer este espacio que nos ha dado la oportunidad para invitar a mucha gente que, si nos escucha, que se acerquen a la PAP, que todo es gratuito, que entre todos aprendemos muchas cosas, ayudamos y nos ayudan también. Pues yo igual, perdona, Julián, yo quería agradecer por lo mismo, ¿no? Por dejarnos este espacio para seguir visibilizando y sobre todo también de nuevo agradecer al Buñuel por dejarnos estar ahí haciendo nuestra actividad. Es un placer para ambas partes. Muchas gracias, Julián. Muchas gracias. Bueno, y seguimos con Werner Alberti con otra pieza. Odeon Records, gesungen von Kammersänger Werner Alberti. Jetzt spielen, wo mich Wahnsinn umkrallt, wo komm ich weiß zu sammeln, noch klar zu sehen. Und doch, es muss sein, das Schicksal will. Ah, bist du denn ein Mensch? Du bist Fajasso. Tönt nur und schminke dein Antlitz. Man hat bezahlt, ja, gelachen für sein Geld. vaya tú, de repente en la otra vez. Die viele Tränen, die im Spiel wir verhüllen. Wir können es hoffen, manch Todes Wunder ist. Odeon Records, gesungen von Kammersänger Werner Alberti. Nein, bin Bajazzo nicht bloß, wohl ist mein Antlitz bleich, doch blick ich schmerzensreich, die Scham ist sie wie der Rache. Als Mensch, jetzt fordre ich meine Rechte, erlag mein Glück den Schlag, kein Blut durch die Ehre sühnen, was Rächen ich mach. Nein, Ajuzzo nicht mehr, ein armer Tor war ich, der im Willen die weise Band an der Straße. Der Verschonung die Ehre gut mit seinem Namen deckt, er heißt sich Liebte mit rührender Güte. Ich wünsche, dass im Fieber hier ich gesehen. Denn nicht die Lieb, so dachte ich doch, sollte Mitleid und Schonung dich mit mir verbinden. Doch fest war mein Glaube an dein schuldloser. Vorbei, jetzt hat das Laster dich umgehört, dein Leichtsinn spielt schrecklich mit den einigsten und reinsten Gefühlen. Geh zu schlecht meinem Schmerz, bist du zu verzehren. Meine Flut folgt dir, wo du auch bist. Odeon Records, gesungen von Kammersänger Werner Alberti. selben Tumbadour in dem der Liebelus und treuen Liebchen Fuß. Leg mir dein entgegen, schließ mich des Himmels Segen. Oh, und das größte Glück strahlt mir aus deinem Blick, unbelebt Odeon Records, gesungen von Kammersänger Werner Alberti. Das nur für mich dein Herz erwägt, lässt meinen Mut in die sinken. In mir nur heißer Affen und den Sieg ich winken. Doch fall ich von des Feindes an, dann bei mir viele Tränen. Mir lacht ein schöneres, besseres Land, wo keine Qual, kein Sehnen, das arme Herz mit Leiden fühlt, der Kummer ist gestillt. Hemos escuchado a Werner Alberti en una excelente selección de clásicos de la ópera italiana, Pagliacci de León Cavallo y Il Trovatore de Verdi. Este hombre nació como Werner Krisztbonos en Nessen, Polonia. Trabajó una temporada como empleado de banca, volvemos a lo de antes, aunque afortunadamente lo dejó para estudiar canto con Mariano Padilla y Ramos, y debutar en Berlín en 1887. Realmente no llegó a hacer una gran carrera. Cantó en Milán, pero no en la Scala, sino en un teatro menor. Esto, en el Lírico, en Génova, en el Margherita. Llegó a debutar en la Staatsoper de Viena, pero no cuajó. Una pena realmente, porque era una voz magnífica, lo que pasa que entonces la cola estaba verdaderamente dura en cuestión de competencia. Hoy mandaría silbar a la vía a casi todo el escalafón de cantantes actuales. Se dice que tuvo una gran oportunidad de ir al Metropolitan de Nueva York, pero cuando estaba a punto de tomar el barco le llegó la noticia de la grave enfermedad de su madre y por eso lo dejó. Una pena de todas formas, aunque nos queden sus grabaciones. Y ahora vamos a escucharlo en un gran clásico, Carmen. Odeon Record, gesungen von Kammersänger Werner Alberti. Solidaria, su servicio jurídico. Arlin. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias, Julián, y a todo tu equipo, a Beatriz, a todas las personas que están allí, por invitarme a participar con ustedes esta tarde. Y muchas gracias a ti por participar. Bueno, explícanos qué es eso de Senderos de Justicia. Bueno, Senderos de Justicia es una asociación civil sin ánimos de lucro, ¿verdad?, que desde hace 2 años está trabajando aquí en la ciudad de Zaragoza, y mediante, si Dios mediante, podamos llevarlo a todo lo que es la comunidad autónoma de Aragón, y bueno, si Dios nos lo permite, seguir adelante. ¿Qué es lo que hacemos en Senderos de Justicia? ¿Verdad? Asistir a las personas en estado de vulnerabilidad, independientemente de su origen, de su país de origen, ¿verdad? Nosotros le atendemos desde diferentes tipos de servicios, no solamente que es como más conocido por la parte jurídica, pero Julián, te digo que no es lo único. O sea, atendemos a las personas que están, por lo menos, que les hace falta algún tipo de ropa, algún tipo de prenda para el invierno, una ayuda de alimentación. Recibimos mensualmente las peticiones, se evalúa, se recibe la documentación y se le puede garantizar un buen mercado alimentario por lo menos 12 meses. Entre otras cosas, también ayudamos en la parte de orientación laboral, ¿okay? Y por supuesto al colectivo migrante, independientemente del origen, lo ayudamos con la asesoría jurídica totalmente gratuita en materia de extranjería. Muy bien. Y también sigues, tengo entendido, echando una mano en la olla solidaria de la forma que puedes. Sí, totalmente. En la olla solidaria. La olla solidaria es para mí el nacimiento, es mi cuna, ¿ok? Es importante para que sepan, bueno, a ti te agradezco que me hayan dado la oportunidad. Desde el principio fue donde me hice, pues aquí fueron los primeros que me abrieron la puerta, y sábado a sábado, primero eran los viernes, nos veníamos los viernes a cortar verdura desde las 5 o 6 de la tarde hasta dejar todo preparado, y veníamos el sábado a ayudar en todo lo que podíamos, limpiar la verdura, organizar todo, lavar, y luego a la repartición de comida a partir de a la 1 y hasta las 3 de la tarde. De verdad que es una experiencia muy bonita y una gran labor dentro de lo que es el servicio que presta la olla comunitaria aquí en la ciudad de Zaragoza. Sí, bueno, ahora hemos cambiado y repartimos de 12 de la mañana a 2 de la tarde, solamente ese de pequeño detalle. Sí, porque el tema del que se estaba preparando la comida, se estaba entregando la comida ya prácticamente para llevar, pero bueno, ya también gracias a la colaboración de muchísimas personas, tenemos ya la cocina ya totalmente preparada. Sí, que también nos tiene sus problemas. Y también creo que tenéis preparado una fiesta en el Buñuel, ¿no? Sí, tenemos, gracias por preguntármelo, si resulta que el año pasado nos han cedido en calidad de usufructo unos locales comerciales, ¿verdad?, que estaban en desuso desde hace más de 10 años, para que pudiéramos nosotros poder agarrar y poder prestar mejor servicio. Durante el año pasado, bueno, sin electricidad y sin nada, porque eran muchos años que estaban abandonados totalmente. Pudimos trabajar durante el invierno, inclusive del otoño, pero durante el verano y el otoño. Pero en el invierno se nos ha hecho durísimo, ¿no? Por el frío, la iluminación. Y bueno, decidimos ya, gracias a la sugerencia de muchos amigos y colaboradores, realizar una fiesta solidaria. Y gracias al Buñuel también, que nos permitió la posibilidad de poderla desarrollar. ¿De qué trata la fiesta? La fiesta se ha denominado alto voltaje. ¿Por qué? Relacionándolo un poco con el tema de la electricidad. La idea es recaudar fondos para poder no solamente dar de alta la electricidad, sino comprar cableado, bombillos, lámparas, ¿ok? Porque realmente fueron más de 10 años que estuvo abandonado el local, y ahora necesitamos tenerlo en óptimas condiciones para poder seguir ampliando los servicios que Sendero de Justicia pretende seguir brindando, ¿no? ¿De qué trata la fiesta? Bueno, el sábado 26, aquí en el Centro Cultural Social Comunitario. Sí, no tenemos social, la cultura, pero queremos, sí, remarcar. Social Luis Buñuel, vamos a realizar la fiesta a partir de las 2 de la tarde y hasta el cierre. En principio va a ser dos grupos, van a cantar, van a amenizar, y a partir de las 6 de la tarde van a pinchar dos DJ, ¿verdad?, con buena música, y donde vamos a brindar la posibilidad de que la gente pueda colaborar con la compra de bebidas y tapas a precio solidario. Muy bien. ¿Algo más quieres decirnos? Bueno, de verdad que quiero invitar a todos los que nos escuchan a que este sábado 26 nos acompañen aquí. De hecho, estoy ahorita aquí en el Centro Social Cultural Luis Buñuel para que nos acompañen en esta fiesta, un reencuentro cultural. Muchísimo, no importa de dónde eres, si eres latinoamericano, si eres de los países árabes, si eres de la África subsahariana, pues vente, que vas a compartir con mucha gente amiga y la vas a pasar genial. Vas a tener un sábado de alto voltaje. Muy bien. Pues muchas gracias por de esta manera intempestiva que te hemos pillado. Gracias por intervenir. Mucha suerte con la ONG, evidentemente, y con la fiesta de momento. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad que me dan de participar siempre con ustedes. Un abrazo para todos. Un abrazo. Hasta luego. Bueno, y seguimos con Werner Alberti. Better hit I must be sore read and slow if or not like in time or meet the der Vater ruht in Grabesschatten, der Vater ruht in Grabesschatten, er hört des Sohnes Klagen nicht, er hört des Sohnes Klagen nicht, und lebt wohl. Y ahora seguimos explicando un poco las actividades del Centro Social Comunitario Luis Buñuel para este fin de semana y más adelante. Está bastante cargadito. El viernes, aparte de otras actividades comunes, tenemos una charla muy interesante, Fronteras Digitales, Detenciones y Perfil Étnico, con Josep Mohamed Ulet, a las 5 de la tarde. Y luego, de 9 a 11 de la noche, vuelve nuestro grandioso ciclo de cine de serie B, Troma del Frasco, en este caso con la gloriosa película Sargento Kabuki Man. Personas sensibles y culturetas, abstenerse, por favor. El fin de semana propiamente dicho, el sábado, tenemos, para empezar, un intensivo de teatro playback que consiste en que los espectadores propongan, cuenten una historia suya, real o inventada, eso es lo de menos, y que los actores encima del escenario se improvisen algo basados en ese tema. Si alguien quiere aprender eso, pues a dónde está tiempo de apuntarse, creo. El 8M... en su preparación en la fecha del 8 de marzo, que es la que le da nombre a este colectivo feminista completamente transversal en ese sentido, organiza una jornada titulada La política de los cuidados, no mixta. Hay un taller de creación audiovisual de valores comunitarios de 12 de la mañana a 3 de la tarde, también el sábado, ya hablamos de él en este programa. Y hasta aquí la parte más interesante. El domingo continúa el intensivo de teatro playback. y luego ya empieza la semana otra vez con todas las cosas habituales en que hay desde clases de guitarra, bailes en línea, Brazilian Jiu-Jitsu y capoeira. El teatro comunitario sigue, ahora está otra vez preparando la obra La hierba siempre volverá, para volver a representarla, aunque ahora en interiores, porque sin exteriores nos ponemos a gritar bien alto aquello de todos infectados, cochinos, todos infectados, pues con las circunstancias actuales podríamos pasarlo verdaderamente mal. Así que un poco más de música y ya enseguida cerraremos. Tief in den Abruzzen, da lauten hoch und hielt mit dem Schutzen der raubende Tross und schuf im Busch ab acht und wacht und nahnte mit Tasten vom Golde so schwer, so nehmt ihre Lasten, es rügt dich zu sehr. Balla, la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Io sono pittore, sacri meiner Hand, und bin Salvatore, il rosa genannt, in Club und Grupp und Kraut, zu Haus Kamerade mag bleiben und spielen in Ruh, den Räuber hier treiben, wie grillen dazu. Tralala, la la la la la la la la. Bueno, y ya recordando simplemente que la olla solidaria vuelve este sábado, como de costumbre, a repartir comida para todo aquel que lo necesite sin hacer demasiadas preguntas, tal como ropa y alguna cosa más que tengamos, de 12 de la mañana a 2 de la tarde. Ya lo sabéis. Os esperamos a todos y todas en el Centro Social Comunitario Luis Buñuel. Hasta el próximo programa. Als man so denkt, wenn man so recht erfasst, denkt, nicht so schlimm, als man so denkt, wenn man so recht erfasst und denkt.